alegría y con afán, voy a empezar mi relato. Con alegría y con afán, que en la población de Plato se volvió un hombre caimán. Que en la población de Plato se volvió un hombre caimán. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular con cara de ser humano. Vi un caimán muy singular con cara de ser humano. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, oye, se va para Barranquilla. Que come este caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, oye, se va para Barranquilla. Al mirarlo de cerquita, le vi rabo como toro. Me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro. Me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, oye, se va para Barranquilla.